Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia, bienvenidos nuevamente a un espacio más de conocimiento en el canal. Mi nombre es Fairuz y es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Y quiero contarles un poco el día de hoy. Vamos a estar conversando con Ricardo Izquierdo sobre esa conexión que tenemos con nuestros animales. Y el título que le ha propuesto es Tu animal sufre tus enfermedades. Vamos a conversar sobre el vínculo emocional entre humanos y animales y cómo pueden llevar a que tu mascota somatice tus propias enfermedades. Así que voy a traer a Ricardo para que se sume y demos inicio a esta charla. Ricardo, qué bonito tenerte nuevamente por acá. Bienvenido. ¿Qué tal, Fairuz? Un placer volver por aquí, un placer volver a verte y un placer volver a estar con todos. Muchísimas gracias, Ricardo. Siempre es un placer estar contigo y además hablar de estos temas que todos, por supuesto que sí, nos identificamos. Las mascotas, los animales, esa compañía que tanto queremos. Cuéntanos un poco cómo ocurre que ellos somatizan lo que nosotros estamos viviendo. Bueno, pues esta historia empieza con una compañera que es veterinaria, una gran profesional, Rocío Puche, veterinaria holística, un as en su profesión. Y yo tengo muchos casos que compartimos cuando ella también trata a algunas personas con terapias holísticas y nos empezamos a dar cuenta de que personas que traían a su gato, a su perro, con una dolencia concreta, la descodificábamos a través de la biodescodificación y resulta que era algo que le estaba ocurriendo al compañero humano, al dueño, a la dueña del animal. Es decir, os pongo un ejemplo. Nos dábamos cuenta de que, por ejemplo, un cáncer en una patita de un perro tenía que ver con una crisis laboral que tenía el dueño. ¿Y esto por qué ocurrió? ¿Por qué empezamos a hilar esto? Bueno, en biodescodificación hay una premisa y es que los bebés, los niños pequeños, hasta los 10, 11 años, no desarrollan sus propias enfermedades, somatizan a la madre. Esto es por el vínculo tan fuerte que hay entre madre e hijo o madre e hija. El vínculo es tan, tan estrecho y tan fuerte que la personita, el nene, la nena, siente tanto a la madre que somatiza emocionalmente sus propias enfermedades. ¿Por qué? Porque un niño tan pequeño no tiene desarrollada su propia conciencia de individuo hasta que no tiene los 11, 12 años, no empieza a desarrollar sus propias enfermedades. Hasta entonces está somatizando a la mamá. Porque está tan conectado con la mamá y todavía no se percibe como un ser individual al 100% que somatiza con quien más conecta emocionalmente. Entonces, bajo esta premisa, empezamos a aplicar esto con los animalitos y sus compañeros humanos. Y empezamos a descubrir que efectivamente, en un gran porcentaje de casos, por no decirte más del 90% de los casos, los animales estaban sufriendo cosas que debería de estar padeciendo el compañero humano. Es decir, hacían como de parapeto, igual que el bebé, o el niño o la niña pequeña, estaban haciendo de parapeto a la enfermedad de la mamá, el animal estaba haciendo de barrera a la enfermedad del humano. Y así empezamos a tratar más y más y más casos que versaban de esta manera. Y nos dimos cuenta de que efectivamente los animales hacían igual que los bebés, hacían de parapeto a su mamá, a su compañero humano. Ricardo, puede ser que tú dices parapeto, pero yo lo puedo entender como una contención. Sí, una barrera, una protección. Fíjate, no queremos como padres, seguramente como compañeros de estos animales, no queremos que ellos padezcan o estén atravesando lo que nosotros no lo estamos haciendo. Digamos que nos están ayudando de alguna manera a nosotros, pero les perjudica un poco a ellos. ¿De qué manera podemos como humanos conscientes y compañeros que agradecemos tanto su amor, ¿De qué manera podemos hacer para que lo nuestro sea realmente nuestro? Y por supuesto, tener esa compañía sin que les afecte de una manera negativa. No se puede. Es decir, el animal elige vincularse contigo, como el bebé. Vamos a ver, un bebé no piensa que es individuo porque piensa que es su madre. Entonces, bueno, el bebé no tiene manera de separarse de ese vínculo, como el animal tampoco. El animal cuando llega a casa, bueno, pues le das todo tu cariño, le das todo tu amor, el animal se une a ti y los dos empezáis a formar una simbiosis muy bonita y el animal te quiere muchísimo y tú a él. Entonces, bueno, la conciencia del animal no es la tuya. Tú sí tienes una conciencia de individuo completa, de ser humano, pero el animal tiene su parte de personalidad, pero ese desarrollo de conciencia para desarrollar enfermedades complejas por sí mismo no lo tiene. Se vincula contigo. Entonces no hay manera de separar esto. Lo que sí podemos es tratar de tener la mayor coherencia emocional en nuestra vida posible. Hay veces que no es posible porque a lo mejor experimentamos, pues como el caso, este caso que os he contado es un caso real, el que he contado al principio. De repente un día te despiden de un trabajo de una manera violenta, de una manera complicada, ese despido tiene una desencadena una serie de cosas en el hogar que son muy desagradables y el animal decide llevar por ti esa carga. Eso no se puede evitar. Podemos intentar tener la mayor salud emocional posible, pero llegado el caso de que el animal enferme, lo que tenemos que hacer es descodificar al animal para entender qué es lo que está somatizando del compañero humano. Tenemos que observar qué es lo que le está pasando a ese compañero humano. Os cuento otro caso de un perrito que venía con asma y tenía un problema en el bazo. No, perdón, con asma no. Tenía un problema en el bazo y anemia. Entonces analizamos la historia de su dueña y su dueña estaba experimentando una relación muy tóxica con su padre, porque al final el bazo nos habla de ignominia, de algo muy desagradable con lo que yo tengo que lidiar, y la anemia nos habla de un problema, en este caso una falta de alegría en el vínculo familiar o una humillación, una desvalorización dentro del vínculo familiar. Entonces, ¿qué pasaba? Que su padre había perdido la cabeza, el papá de esta mujer había perdido la cabeza, y ella pues iba a ayudarle, iba a cuidarle, iba a atenderle, pero ¿qué pasaba? Que el padre reaccionaba de manera violenta, la maltrataba verbalmente, la hacía sentir muy mal, y ella tenía que entrar en contacto con eso constantemente, tenía que además desplazarse una barbaridad de kilómetros para ayudar al padre, y claro, para ella era una humillación y una desvalorización. ¿Qué pasó? Pues que el perrito somatizó en el bazo y con una anemia. Y bueno, pues nada, al final deshicimos todo esto, marcamos unas pautas para que esta mujer pudiera relacionarse de otra manera con su padre, para que pudiera cambiar la situación que estaba viviendo, y evidentemente el perro mejoró. Claro que sí, a todo esto en compañía con mi compañera Rocío, veterinaria holística. Y al final es esto, son movimientos emocionales. Mi compañera trataba la parte física, pero la parte emocional, que era la que estaba haciendo de activador, la desarrollaba yo. Son movimientos emocionales los que van a desencadenar un movimiento biológico que nos va a llevar a la salud. Exactamente igual que es la biodescodificación para los humanos. Lo que pasa es que ahora nos damos cuenta, hemos descubierto, de hecho estamos escribiendo un libro de esto, que ojalá pueda salir el año que viene, donde nos damos cuenta de que aplica a los humanos y por ende también se puede interpretar a través de los animales y ayudar a los animales a estar bien. ¿Por qué un animal de repente tiene un problema en el riñón, en el hígado, y a lo mejor no debería por la edad que tiene? No, es que ha comido una planta, no, es que ha comido no sé qué. No, vamos más allá. Qué casualidad que comió una planta. A lo mejor su biología también necesitaba mostrar un dolor que no podría haber mostrado de otra manera, exactamente igual que con los humanos, exactamente igual. El animal absorbe una energía que siente del humano y la lleva a cabo. Y así podemos ayudar a los animales cuando no entendemos por qué le pasa algo y por qué un animal al final con una terapia veterinaria clásica no sale adelante. Y es que nos estamos olvidando de esta conexión tan fuerte, tan importante con su compañero humano. Ricardo, antes te voy a pedir luego que hablemos sobre la biodecodificación en sí, pero antes quiero preguntarte, ¿sí?, sobre cuáles son esos primeros signos que podemos ver quizá en nuestra mascota o en nuestro compañero que nos indiquen que está somatizando algunas de nuestras enfermedades o nuestras emociones. El primer síntoma, más que síntoma, el primer signo que podemos ver es cuando nosotros llevamos al animal a un veterinario y el veterinario nos, bueno, pues receta cualquier cosa, cualquier producto y el animal no mejora. Y vamos a otro lugar y el animal no mejora. Y no mejora. Cuando esto es exactamente igual con los humanos, es que es la misma historia. Un humano va a un médico, el médico puede que llegue a decirle, mire, no tiene nada. Ya, pero es que a mí me duele tal parte del cuerpo. Vale, tómese esto, no le hace nada. Con los animales igual, cuando vamos a un veterinario y después de un tratamiento no conseguimos un resultado, ahí la solución no está en un producto, la solución está en que está somatizando, o sea, en una emoción, por así decirlo, una emoción suya. Una emoción suya, vamos a ver, un gato tendrá su vida, claro que sí, sale, entra, el que tiene más suerte, pues puede estar por el campo y tener sus amistades gatunas, pero la vida de un gato, la de un perro, no es tan infinitamente compleja como la de un humano. Entonces, cuando observamos que un tratamiento veterinario no está funcionando, es porque el animal está somatizando una emoción de su compañero humano y ahí es donde entra el movimiento, no del gato o del perro, que no tiene la culpa, sino del humano. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que mover? ¿Qué está sucediendo para que este animal pues tenga un problema o tenga otro? ¿Y qué está experimentando el humano? Que evidentemente no lo está padeciendo, aunque a veces lo padecen los dos, pero ahí ya es cuando ocurre esto, es grave, porque digamos que el gato o el perro o el animal que sea no ha podido parar toda la intensidad emocional de lo que estaba sucediendo, entonces lo padecen los dos. Y si tratamos al humano, y el humano mejora y el humano encuentra felicidad en su día a día, encuentra felicidad en lo que le estaba ocurriendo, el gato que está vinculado emocionalmente al humano también encontrará salud y encontrará equilibrio. Y esto es algo que vemos mi compañera y yo habitualmente en consulta. Fíjate qué importante y el reconocer, pienso yo, el hacernos conscientes. Sí, creo que ese es el punto de partida un poco de lo que has venido comentando desde el principio de la charla. Quiero pedir, Ricardo, hablemos un poquitito más de la biodecodificación, de cómo funciona para lograr desentramar esto que está allí guardadito. Bueno, la biodescodificación es una técnica que, digamos, su premisa principal es que todas las enfermedades de un ser humano derivan de un shock emocional. Cuando nosotros sufrimos un trauma, un shock emocional, afecta a una de las partes del cerebro y nuestra mente durante un tiempo intenta. Esto resumido así muy rápido en cuatro frases. Durante un tiempo nuestra mente intenta acomodar ese shock que hemos vivido para, bueno, pues llevarlo de la mejor manera posible para al final sobrevivir. Si nosotros no conseguimos acomodar esto, cuando nos vuelva a suceder, la mente, el cerebro, empezará a emitir diferentes señales que producirán diferentes cambios a nivel biológico, hormonas, proteínas, ADN, que acabarán llegando a un órgano en concreto, a un órgano en concreto. Ese órgano conecta con un conjunto de emociones y de situaciones. Y cuando un órgano o una parte del cuerpo, un tejido, lo que sea, habla, nos expresa una incomodidad, un dolor, un sufrimiento, es porque hay una información en mi inconsciente que yo no estoy siendo capaz de ver y que tengo que prestar atención. Normalmente son actitudes y comportamientos lesivos para uno mismo, como el tener que aguantar una situación que me es muy desagradable y no saber decir que no, o la inseguridad del abandono de un padre porque ha fallecido, o el despido, como comentaba anteriormente. Hay tantas situaciones, es la vida de un ser humano, ¿no? En sus shocks y en sus traumas. Entonces, la biodescodificación lo que nos dice es que a un órgano, a una parte del cuerpo afectada, hay una emoción vinculada. Y si encontramos cuál es el origen de ese trauma, de la misma manera que se ha generado una enfermedad, se generará un equilibrio en la salud. Esto es así en grandes, grandes, grandes, grandes rasgos, la biodescodificación. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice: la enfermedad no hay que curarla, la enfermedad viene a curarte a ti. Y es un poco también lo que aúna la técnica de la biodescodificación. Muchísimas gracias, Ricardo. Ricardo, te pregunto lo siguiente. ¿Existe la posibilidad de que tanto el humano como la mascota o el acompañante puedan compartir síntomas? A ver, cuando llegamos a los síntomas, cuando estamos en la fase de síntomas, es muy pronto todavía para definir si la enfermedad es del animal o es del humano. Entonces, ¿podrían compartir síntomas? Podrían compartir síntomas. Lo importante es cuando llegamos al punto de darnos cuenta a 100% de que lo que está ocurriendo no tiene que ver con el animal. Fijaros que esta pregunta en concreto tiene trampa, porque si el gato, siempre pongo el ejemplo del gato porque me gustan mucho los gatos, pero si el animal está somatizando al compañero humano, normalmente los dos no van a tener los síntomas, porque es el animal el que lo está somatizando, con lo cual se lo está llevando él, se lo está llevando él solo. Esto es lo habitual. Entonces, bueno, la clave está en que cuando veamos a nuestra mascota enferma, si después de un tratamiento normal y corriente sigue enferma y eso no ha funcionado o ha vuelto a recaer después de esto, tenemos que preguntarnos qué hay más detrás. Y ese qué hay más detrás es nuestra historia. Es nuestro vínculo. A veces cuando hay 4 o 5 gatos en una casa y en esa casa viven 3 o 4 personas, pues la madre, el padre, los hijos, ahí se complica un poquito porque hay que ver con quién está más vinculado ese animal. Eso lo he visto yo en consulta con gatos que a lo mejor se vinculan más con la mamá, otros con el papá, etcétera, y cada uno desarrolla sus historias diferentes, ¿no? Entonces, bueno, yo no atendería tanto a los síntomas, sino a que si después de un tratamiento normal el gato no reacciona, tenemos que empezar a pensar que el tema es nuestro. O si no, directamente ir a pensar qué puedo tener yo que ver en una enfermedad de un animal, qué puede estar pasando, qué puedo estar yo interfiriendo en su historia. Os pongo un ejemplo de una gata, de una mujer, que la gata tenía un asma terrorífico, pero terrorífico, al punto de que la mujer casi no podía salir de casa de la situación asmática de la gata. Claro, lo que estaba viviendo esa mujer, el asma, nos habla en los humanos de la asfixia en el espacio vital que yo tengo. Tengo un espacio vital que puede ser tóxico, que puede ser agobiante, que puede que me esté presionando. Claro, esta mujer, una mujer que tenía estudios, carrera, idiomas, por una serie de circunstancias se había tenido que volver a vivir al pueblecito humilde de Andalucía, en España, con sus padres. Entonces, claro, se le hacía un horror, porque esta mujer pues había estudiado varias carreras, tenía varios idiomas y de repente se veía encerrada en una sociedad pequeñita, humilde, que, bueno, pues con muchas cosas de los pueblos de aquí de España que, claro, que no encajaban con la mentalidad de esta mujer. Y de repente la gata empieza a desarrollar asma. ¿Quién tiene el asma? La dueña, que se está asfixiando de estar en este lugar, en esta sociedad. Y bueno, pues claro, al final es el pez que se muerde la cola. Ya lo hemos solucionado, ¿eh? Ya la gata está maravillosamente bien, pero era un poco el pez que se mordía la cola, porque ella, cuanto más veía que la gata se ponía peor, menos salía de casa y menos miraba por cambiar de ciudad. Bueno, al final todo esto lo sacamos adelante y la gata y ella están estupendamente. Ricardo, escuchándote un poco lo de la persona que tenía la gata, se me ocurre lo siguiente. Yo creo que en algún momento lo habremos vivido, ¿sí? Y es los cambios, ¿sí? Los cambios, las mudanzas, viajes incluso cortos. ¿De qué manera podemos hacer estas transiciones un poco más amables para nuestros compañeros? Bueno, yo no soy veterinario ni adiestrador de animales, no te puedo dar una respuesta buena a esto, eso mejor preguntárselo a otra persona. Yo soy terapeuta, yo soy coach enfocado principalmente en humanos, pero me he dado cuenta también de ese vínculo con los animales. No te puedo contestarte. Cualquier cosa que te diga sería meterme en un área que no me corresponde. No te puedo responder a eso. Bueno, no te preocupes, que me la dejo para otro momento con alguien que sí nos pueda decir un poquitito más, porque considero que veo... por ejemplo, en mi mascota, que hay un cierto vínculo y ciertas acciones a estos momentos. Así que lo dejamos para otra charla. Sí. Hay muchísimos mensajitos por acá, por el chat, muy interesantes de estas relaciones. Ya vamos a ir con estas preguntitas. Antes me gustaría, Ricardo, invitarte a que nos cuentes algún ejemplo en donde tú hayas podido experimentar. Ya nos contaste varios, pero donde hayas podido... comprobar o corroborar nuevamente que todo lo que vivimos, somos y actuamos está relacionado con nuestros amigos. Bueno, a ver, vamos a organizar esta pregunta. Todo no. Es decir, mi animal elige, como elige un bebé, de manera que no sabemos, simplemente sabemos que lo elige, qué va a coger y qué va a cargar de mi experiencia vital. Otras cosas las cargaré yo. Evidentemente, están conectadísimos con nosotros y nos sienten todo. Os puedo contar un caso que es el primero que os he contado, pero que me parece muy llamativo. Es uno que yo, el primero que os he contado del cáncer de la pezuñita del perro. Me pareció algo alucinante porque fue además de los primeros que tratamos hace ya años. Y bueno, a mí esto además fue al principio de entender esto, de comprender esta teoría. Mi compañera me llama y me dice, mira, pasa esto, este perro tiene este cáncer en la pezuña derecha delantera, ¿qué puede ser? Entonces yo le dije, digo, pregúntale al dueño, que era un hombre, si ha tenido algún trauma o algún shock en el trabajo. Porque, bueno, en un humano esto tendría que ver con el trabajo, ¿no? Y la historia fue increíble. La historia fue que este buen hombre llevaba como 20, 30 años, un montón, toda la vida, trabajando en una empresa de automóviles. Tenía un buen cargo, un muy buen puesto. Y toda su familia vivía de ese sueldo. Porque era muy, muy buen sueldo. La mujer no trabajaba, pues los hijos pues estudiaban y demás. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que se lleva muy bien con todo el mundo, menos con un superior suyo que le empieza a hacer la vida imposible. Y llega un momento este superior y le dice, o te vas tú sin indemnización y sin nada, después de 30 años, o los que fueran un montón, o te vas tú por tu propio pie, sin indemnización y sin nada, renuncias al puesto, o le voy a hacer la vida imposible a todos tus subordinados. Por la razón que sea, que no voy a venir aquí a explicarla porque ya son temas mucho más detallados y mucho más profundos, este hombre decidió marcharse por su propio pie. Con lo cual, perdió un puesto de trabajo de 30 años de manera voluntaria, sin indemnización, sin nada. Sin nada. Teniendo que sostener a una familia. Dime tú si esto no es para tener un shock que te genere un cáncer, claro. Esta es una historia real, un caso real. Todos los casos que os he ido contando son casos reales. Y claro, aparte, este os lo cuento, quizás es uno de los que más me marcó la cabeza, porque fue de los primeros, fue donde nos empezamos a dar cuenta de que había un vínculo muy fuerte, y empezamos, bueno, pues a trabajar de esta manera. Cuando alguien venía con un animal, el animal no reaccionaba a la terapia, o mi compañera detectaba que podía ser que tuviera algo que ver con la emoción del compañero humano, me lo mandaba a mí. Y ahí seguíamos la terapia, ¿no? Y bueno, pues como os digo, ya llevamos años haciendo esto, con muy buenos resultados, como es lógico, si no, no vendría aquí a contarlo. Y ahora estamos escribiendo un libro que, si todo va bien, pues para el año que viene estará en las librerías. Bueno, ya lo vamos a estar esperando entonces muy pronto. Un año pasa volando, así que seguramente lo vamos a tener por allí. Ricardo, me gustaría invitarte, sí, que le cuentes a todas las personas ¿Cómo son tus consultas privadas? A todos los que nos están acompañando y nos están dejando por acá sus dudas y experiencias. Sí, bueno, mis consultas privadas están enfocadas siempre 100% al ámbito emocional. Como veis, una enfermedad tiene que ver también con el ámbito emocional y así las trato. Trato desde depresiones, rupturas, separaciones a enfermedades y, por supuesto, como os estoy contando ahora también, a enfermedades que somatizan nuestros animales. Entonces, bueno, pues en consulta lo que hacemos es un análisis profundo del origen de nuestro malestar emocional o de la enfermedad que se está somatizando en el humano o en el animal, para encontrar el origen de lo que está ocurriendo, poder comprender por qué vivimos eso, qué aprendizaje nos ha traído y poder darle la vuelta, poder cambiar la manera de vivir que tenemos, la manera de pensar, la manera de sentir, ampliar nuestro campo de visión. Porque si ese campo de visión nos está afectando de una manera negativa, el problema no está fuera, el problema es cómo yo estoy viendo lo que está sucediendo. Entonces, a partir de ahí, empezamos a hacer ejercicios, empezamos a hacer protocolos para que la persona vaya acostumbrándose a una nueva manera de ver la vida y así llegar a un estado de salud óptimo, ya sea mental, ya sea emocional y físico también. Bueno, ya lo saben, con Ricardo van a poder tener todo este acompañamiento y conseguir también todas estas respuestas. Quiero recordarles a todos que en la descripción del directo tienen todos sus enlaces de contacto para que puedan comunicarse y vivirlo personalmente. Vamos a ir con las preguntitas. Antes quiero invitarlos a todos a un próximo evento de Mindalia Televisión y ya volvemos con Ricardo Izquierdo. Estamos de vuelta, vamos a responder algunas de las preguntitas del chat. Denia nos saluda desde México y dice, he notado que mi perrito vomita cuando no duermo o estoy muy triste, pero desde que llegó de bebé, ¿qué hace eso? ¿Cómo puedo ayudarle? Sí, mira, el tema del estómago, los vómitos, claro, tiene mucha lógica, cuando no duermo estoy triste. Vamos a ver, el acto de vomitar dentro de lo que es el sistema digestivo. Cuando el sistema digestivo lo que va a hacer es procesar las emociones a través de la comida, es decir, mi alimento emocional, lo que yo como, da igual lo que sea, está vinculado con lo que yo estoy sintiendo en mi día a día, ¿vale? Entonces, cuando yo como algo que no me gusta, no digo la comida, sino cuando estoy digiriendo una emoción que no me gusta, un enfrentarme a una situación desagradable, un maltrato con un superior en el trabajo, una mala relación con la familia, etcétera, y yo sigo comiendo, yo como, yo me tengo que alimentar. Pero a nivel emocional yo estoy intentando digerir algo que me es muy desagradable. Cuando llega al estómago, yo tengo dos opciones. Una, tragármelo y tener que procesarlo sí o sí, o vomitarlo, o vomitarlo. Entonces, evidentemente lo que está pasando con este perrito es que está conectando con tus emociones de no quiero pasar por esta situación y no quiero tener que encontrarme con esta persona o no quiero tener que enfrentar esta situación o tener, bueno, una historia que tú puedes llegar a rechazar todavía. Porque si tuviera una diarrea, sería diferente. Si tuviera una diarrea, sería que has tenido que tragar sí o sí con esa situación, no has podido evitarla y entonces lo que no quieres es procesarla. No quieres procesarla, entonces habría una diarrea. Siendo un vómito, lo que está pasando es que tú puedes decir no a esa situación y lo pasas mal, claro que lo pasas mal, porque no quieres eso. Entonces puedes vomitarlo y que ¿quién lo está haciendo? Lo está haciendo el perrito. Gracias, Ricardo, por responder. Vamos ahora con Ana nos saluda y nos dice lo siguiente: entonces la alergia en su cuerpo, el de mi perro, quiere decir que algo me irrita, le salieron granos y se le cayó el pelo. Sí, esto además es muy interesante porque estos granitos y esta caída de pelo habría que ver en qué zona le está ocurriendo. Depende de dónde le ocurra, pues la cabeza, las patitas, el lomo, nos estaría dando una información importante para saber qué es lo que tú estás sintiendo, ¿no? Cuando tenemos caída de pelo, nosotros como seres humanos, básicamente la caída del pelo la tenemos en la cabeza. Y ahí lo que nos está hablando es de un problema de pérdida de contacto con el padre. Con el padre, ya sea porque es muy exigente o porque ha fallecido o porque no soy capaz de llamar la atención de mi padre y no me hace caso, o yo creo que no me hace caso, que luego esa es otra. Y en el tema de los granitos, podríamos entrar en un tema de piel, cuarta etapa del desarrollo embrionario, que nos habla de lo social, de lo social. Entonces, esto más que una alergia en un humano, podría identificarse con un tema de eczema. ¿Y aquí qué nos quiere decir el eczema? Busco contacto y no lo encuentro, quiero que me abracen y no me abrazan, por ejemplo, o rechazo el contacto, no quiero contacto, porque no quiero que me dé besos esta persona o no quiero que me toque esta persona. Entonces, bueno, estas dos cosas juntas, como digo, habría que analizar dónde se tiene la pérdida de pelo y dónde se tiene los granitos, pero podría tener que ver con un problema de contacto con el padre, lo que me está contando la chica que nos está viendo. Gracias, Ricardo, por tu respuesta. Tenemos ahora a Angie, nos dice, nos está saludando desde México. Últimamente mi perrito lame todo. Empezó en las patitas y ahora lame lo que encuentra. Tengo una hija, Paz. ¿Estará vinculado o cómo puedo ayudarle? Claro, tiene sentido. Cuando un perro lame todo, al final es una manera de desestresarse y de hecho puede acabar teniendo problemas en las extremidades donde se está lamiendo, puede tener problemas severos. Esto es ansiedad. Esto es ansiedad. Entonces busca una manera de desestresarse. Si tienes una hija Paz, pues pobre, pues claro, tu hija Paz es muy probable que sufra episodios de ansiedad muy grandes. Porque si es una persona altamente sensible, pues habrá muchas cosas que le generen ansiedad, el enfrentarse al mundo o el ir al colegio o, bueno, los ruidos, quién sabe, ¿no? Y sí, efectivamente, el animalito, pues lo que está haciendo es desencadenar la ansiedad de su hija de una manera como, bueno, como buenamente puede el animal, ¿no? Entonces, claro, habría que analizar, habría que tratar a la hija, que si es muy pequeña. Lo que he comentado antes, si esa nena es muy pequeña, a quien habría que tratar es a la mamá, para que pudiera adecuarse a interactuar con esas cosas que le generan ansiedad. Correcto. Gracias, Ricardo, por tu respuesta. Vamos ahora con otro mensajito. Nos lo hace Barbie Sam. Dice: ¿qué puedo hacer para que mi gata, que es muy cercana a mí, acepte y no pelee con otras gatas que ahora también viven conmigo? Bueno, hace poco tuve un caso parecido, que era un gato que atacaba violentamente a un nuevo miembro en la familia. Era una familia que padres separados y entonces, bueno, pues el padre había conseguido la custodia de su hijo, un niño de 8 años, 10 años. En la casa había gatos, en la casa ya había también otros niños más mayores. Y entonces introdujeron a este niño nuevo. Y había un gato que le atacaba muy violentamente. No era un ataque, no. O sea, era un ataque muy violento a este niño. Entonces, bueno, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Que había celos de los hermanos hacia el nuevo niño. ¿Y quién estaba sacando por delante los celos, la rabia contenida de los hermanos? Ese gato. Entonces, esta mujer que nos plantea esta historia de una gata que no quiere que entren nuevos gatos en el círculo, habría que ver si en la casa hay más personas, más seres humanos que no quieren que esos gatos entren. Eso sería lo primero. Ahora, si solamente hay esta mujer y esos gatos, cabe la gran posibilidad de que lo que esté ocurriendo sea un tema de territorialidad con el animal y punto. Y no hay nada más. No hay nada más que que somatizar. Entonces habría que analizar la situación por si, por ejemplo, pues esta mujer vive con su pareja y la pareja no quiere más gatos, pues a lo mejor está ocurriendo esto. Pero yo iría primero a ver este tema de conflicto de territorialidad. Pero a lo mejor no hay ninguna somatización, es una historia de territorio de los animales, igual no tiene tanta complicación, ¿vale? Gracias, Ricardo, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con otra preguntita del chat. Veamos, acá tenemos a Sol Larrea desde Argentina. Nos dice, ¿por qué razón cada vez que le quiero hacer Reiki a mi gata sale corriendo? Bueno, eso también lo he visto, ¿eh? Eso también lo he visto mucho, de animales que no se dejan tratar con técnicas y demás. Bueno, yo quiero pensar que el animal entiende que él está pasando por un proceso y que necesita vivir ese proceso por sí mismo. Sin ayuda, esto es como cuando un niño tiene que aprender a atarse los zapatos. Bueno, pues tendrá que aprender solo, ¿no? Es una cosa parecida, esto lo he visto, ¿eh? Lo de animales que no se dejan tratar con según qué técnicas, no es por nada, no pasa nada, simplemente que el animal entiende que no es el momento de hacerlo, que no es, que su proceso es su proceso, pero si quieres ir un poco más allá, pregúntate desde dónde estás tratando a este animal, desde qué energía, desde qué foco, porque si tu energía está limpia y para el Reiki, ni te cuento lo limpia que tiene que estar tu energía, nos debería de dar igual que el animal no quisiera, porque si yo vengo con una intención pura y el animal no quiere, es que todo está bien al final, todo está bien. Entonces, si quieres intentar hacer un autoanálisis de desde dónde estoy intentando tratar a mi animal, desde qué pulsión, oye, pues estoy en la obligación de hacerlo porque estoy haciendo un curso y entonces no estoy en mi centro, a lo mejor eso lo nota el animal también, pero vaya, que no es nada grave, muchas veces el animal quiere hacer su proceso solo y otras veces pues te siente a ti en una inseguridad o en una ansiedad por tener que hacer eso y entonces dice yo me voy de aquí. Gracias, Ricardo, por responder. Vamos ahora con una pregunta también desde México. Rosa nos dice, estoy en un tratamiento de depresión y mi perra tiene pérdida de apetito y falta de sueño. ¿Qué puedo hacer para protegerla en mi energía? Fijaros, aquí este ejemplo es perfecto para que entendáis lo que os vengo a contar en esta entrevista. La compañera humana tiene depresión y su animal tiene falta de apetito y falta de sueño. ¡Qué casualidad! ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta del vínculo que hay? ¿Vale? Esto es lo que yo quería que vierais. Este ejemplo es muy bueno. Bueno, pues querida amiga, lo que tienes que hacer es tratarte esa depresión, claro. No hay más. O sea, fijaros que esto tampoco es una ciencia complicadísima. Os estoy explicando, ¿no? Hoy hemos detectado un problema que tiene el animal que está vinculado con la persona. ¿Se le puede proteger al animal? Sí, tratándonos nosotros. No hay otra manera, no hay forma de cortar ese hilo, ese vínculo, no hay manera. Además, ahí es otro ejemplo de cómo los animales nos hacen de maestros, para que nos demos cuenta de lo importante que es nuestra salud porque les afecta a ellos. Entonces ahí tenéis un ejemplo clarísimo de cómo se vinculan las emociones nuestras a los animales. Ahí lo tenéis. Entonces, lo que tienes que hacer, amiga, es ponerte en manos de un especialista lo antes posible y tratarte esa depresión para que tu animalito pueda volver a recuperar el apetito y volver a dormir, claro. Gracias, Ricardo, por responder. Tenemos ahora otra pregunta desde Quito, de Sebastián. Dice, mi perro ha desarrollado problemas articulares. No nos cuenta más nada. Vale, las articulaciones tienen que ver con desvalorización. Los huesos, los cartílagos, los músculos, los tendones tienen que ver con la tercera etapa del desarrollo embrionario, que es la valorización. Entonces, cuando hay un animal que está teniendo problemas en las articulaciones, primero tenemos que ver qué articulación es la que no está funcionando, dónde está dando el problema. No es lo mismo en una patita que en el cuello, que en la cadera, etcétera. Hay que ver dónde está funcionando eso para luego poder vincularlo con la historia que está viviendo el humano en términos de desvalorización, ¿De acuerdo? Si me duele la rodilla, o sea, si al animalito le duele la rodilla, bueno, pues tendremos un tema de conflicto con la autoridad masculina en el humano. Si tenemos un problema en el codo, tenemos un problema a la hora de abrirme paso en una situación. Si tenemos un tema en el cuello, porque el gato tiene el cuello mal y solo puede mirar a un lugar, pues tenemos también un empeño en solucionar una situación de una manera concreta, etcétera, etcétera, etcétera. Y con el añadido de una desvalorización. No soy capaz de enfrentar a esta energía masculina. No soy capaz de abrirme paso en esta situación. No soy capaz de encontrar la solución a una situación de esta manera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo lo que es articulaciones tiene que ver con desvalorización. Esto es lo que le puedo decir. Gracias, Ricardo. Alicia desde Argentina nos dice, mi perro tiene infecciones en bolsas anales y yo hemorroides. ¿Está vinculado? Claro, claro. Fijaros, ¿no? Otro ejemplo buenísimo. Aquí la historia se ha ido un poco más allá, porque no solo lo tiene el animal, sino que también lo tiene la compañera. Esto ya es serio. Entonces, bueno, todo lo que es la parte del ano, tiene que ver, el ano recto, las nalgas incluso, tiene que ver con mi lugar en la familia. ¿Cuál es mi lugar en la familia? ¿Dónde me estoy yo sentando? ¿Cuál es mi posición en este lugar que es mi familia? Ella es chica. Si fuera chico, podríamos estar hablando del trabajo, pero al ser chica, no, estamos hablando de la familia, del núcleo familiar. Y lo que tiene que ver las hemorroides, las bolsas en el ano, etcétera, tiene que ver con una sensación donde ella siente que no encuentra su lugar dentro de la familia, no sabe cómo, dónde sentarse dentro de la familia. Entonces, bueno, pues ahí hay una historia en este sentido que hay que analizar, claro. Ricardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Quiero agradecer también a todas las personas que han estado dejando sus mensajitos, sus comentarios y que han conectado tanto con este tema. Invitarlos a que lo puedan compartir para que llegue a todas esas personas que seguramente van a resonar. Ricardo, quiero invitarte a ti también a que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia y dejarnos un último mensaje para cerrar la charla que hemos tenido el día de hoy. Pues nada, un placer estar aquí, como siempre, que me traéis a Mindalia y deciros eso, que esto ha sido un gran descubrimiento de mi compañera Rocío Puche y mío. Para nosotros es una revolución en el tema de la veterinaria porque esto no se ha tratado antes, no se ha visto antes. Y hemos visto que hay una relación directa entre las enfermedades de los animales y los problemas emocionales de los humanos. Entonces, bueno, tenéis esta información a vuestra disposición, tenéis mis servicios y los servicios de Rocío a vuestra disposición para que podáis hacer que vuestros animales se encuentren infinitamente mejor de cómo se encontraban antes de que pudiéramos traer esta revolucionaria herramienta al mundo de la veterinaria. Así que nada, a vuestro servicio.